Sección 34 del Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 9. Corazón de madre. Una niebla es siempre el espectáculo más fantástico que la naturaleza puede ofrecer. Hay en ella algo de bello y de fúnebre, por lo mismo que igualmente puede ser comparada a las juveniles ilusiones que al mortuorio sudario. La niebla, inundando con sus blancas brumas la alegre campiña, la afea por lo mismo que borra sus contornos y hace palidecer sus colores. En cambio, una ciudad cubierta por la niebla se transforma y adquiere un aspecto diferente al de todos los días. Las calles más sucias cobran un tinte semifantástico y los objetos colocados en la vía pública para satisfacer las necesidades de la vida común semejan cosas sobrenaturales. Las luces de los faroles brillan entre la bruma como las pupilas de un gigante y los carruajes y tranvías, al deslizarse sobre el pavimento de la calle, con estrepitoso ruido, parecenle al transeúnte de imaginación fantásticos animales nacidos a los ecos de un conjuro. Se cree a las torres terribles colosos que se empinan sobre la tierra para respirar por encima de aquella atmósfera húmeda y densa, y las campanas de los relojes suenan como si diesen las horas allá, a lo último de un cielo que no se ve. Un físico, al contemplar la niebla, piensa en su ciencia que acierta a dar la explicación de aquel fenómeno. Un poeta recuerda de seguro la balada alemana en que se dice que la niebla es el manto de la princesa Ofelia. A las 12 de la noche Madrid entero estaba cubierto por las brumas, pero tales que a pocos pasos no se notaban las tiesas figuras de la pareja de orden público arrimada a un guardacantón y la del vigilante sereno acudiendo solícito a abrir las puertas a los vecinos que, tapándose lo mejor que podían con los abrigos, penetraban en sus casas en busca de una atmósfera más caliente que la de la calle. A aquella hora acababa la función en el Teatro Real. Multitud de carruajes abrían sus portezuelas para recibir en su seno a los dueños, y en el vestíbulo del teatro sonaba un fuerte y prolongado zumbido formado por palabras sueltas, conversaciones próximas a acabarse y galanteos o ceremoniosas despedidas. A cada momento, algunos carruajes partían en diversas direcciones. Y de esta manera, al cabo de un cuarto de hora, solo quedó uno que, después de ocupado, partió en dirección al otro extremo de Madrid. Mucho tiempo estuvo rodando por las desiertas y brumosas calles. Al llegar a la Puerta del Sol, tomó por la de Alcalá y después de algún tiempo paróse frente a un elegante hotel de Recoletos, y el cual no era otro que el habitado por los condes de Fuente Florida. El lacayo abrió la portezuela y del interior del carruaje saltó un hombre envuelto en un gabán de pieles, el cual dio la mano y ayudó a bajar a una señora igualmente cubierta con un amplio abrigo. Cogidos del brazo fueron a penetrar en el hotel, pero antes de que tal cosa hicieran, surgió de entre la niebla una mujer que se opuso a su paso. Antes que los dos pudieran darse cuenta de aquella aparición, la mujer arrojóse con sin igual ímpetu sobre el del gabán de pieles. En el espacio brilló algo semejante a una culebra de plata nadando en las brumas de la niebla, y el hombre cayó, exhalando un desgarrador quejido de muerte. A partir de ese instante, la escena, antes silenciosa, adquirió una gran animación. La acompañante del que yacía en tierra, revolcándose en su sangre, púsose a gritar con toda su voz. El cochero saltó de pescante y, ayudado por el lacayo, sujetó a la mujer causante del crimen y, cosa rara, aparecieron a los pocos instantes dos polizontes que, con la sangre fría propia de la práctica, adquirida en casos iguales, procedieron a hacer lo más propio de la situación. Arrancaron uno de los faroles del carruaje y, auxiliados por su luz, pudieron comprender la gravedad del suceso. En tierra, un hombre inmóvil sobre un charco de sangre, y demostrando que en aquel instante acababa de morir. Sus ropas estaban atravesadas en el pecho por una descomunal puñalada. Junto al cadáver aparecía Enriqueta, la bella condesita, pálida y temblorosa, y un poco más allá, erguida y serena, doña Juana en medio de los dos cocheros, empuñando en su diestra un ancho puñal tinto de sangre. La luz bajaba casi a nivel del suelo por los polizontes. La hizo dar un grito que expresaba tanta sorpresa como rabia. El muerto tenía todo el rostro del alférez Gutiérrez. Fin de la sección 34.